Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Noche de Clubs, Noche de Fans. Y esta noche tenemos a una invitada, una incondicional desde Perú. Ella es presidenta del Club de Fan Cómplices, Lucy Gómez Sánchez, o mejor conocida como Lucy LM Perú. Bienvenida, Lucy, ¿cómo estás? ¡Ay, muy contenta! Por fin tengo la oportunidad de participar con ustedes. Como te decía, por trabajo y eso ya no tengo tanto tiempo como antes de escucharlas, pero yo admiro muchísimo el trabajo de ustedes, de toda la gente que hace unos radios preciosas, que le dedican mucho tiempo a Luis Miguel y a sus fans, ¿no? Por eso les agradezco muchísimo toda la dedicación, toda la buena onda, y gracias por permitirme estar en tu programa. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito más acerca de tu club? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo los localizan? A ver, cuéntanos un Sí, poquito. claro. Yo en realidad soy fan de Luis Miguel, así acérrima total, desde la primera vez que lo vi en Lima, en concierto, en 1990. Lo conocí en el 89 por música, por fotos, pero enloquecí cuando lo vi en vivo. Y sentí la necesidad, como nadie me entendía alrededor mío, de la admiración y todo lo que me provocaba. Tenía 12 años yo, 11, 12 años. Necesité entrar en un club de fans donde había gente que me entendiera y que sintiera lo mismo. Y formo parte de Amigos de Luis Miguel desde 1993. Y dejé ese club en el 2010 y fundé otro club en el 2012. Cómplices de Luis Miguel, Fan Club Oficial Perú, con fans también de años, que casi todos mis miembros de los clubs son fans de esa época, de los 90, ¿no? O hay chicos nuevos del 2000, que ya sabes, Luis Miguel tiene todas las generaciones ahí. Y básicamente nos dedicamos desde el principio a apoyar la carrera de Mickey. Lo estamos esperando con muchas ansias porque hemos disfrutado mucho la época de los lanzamientos, de los singles, de los discos, de la promoción, del trabajo en medios. Ahora ya es mucho más fácil, digamos, porque todo está al alcance por el Facebook, el YouTube, el Twitter, todo está súper fácil. Ahora es mucho más alcanzable, ¿no? Y la información está al segundo. Antes era bastante trabajo hacer conocer una nueva canción, inclusive lanzábamos, íbamos a las radios, éramos invitadas por la disquera para ir a las radios a lanzar nosotras mismas las canciones. Entonces, una otra época, dicen que todo tiempo pasado es mejor, pero todas las épocas son bonitas y yo, ojalá que tu programa escuche gente de Perú. Estamos en el Facebook por Luis Miguel, como Luis Miguel Perú. Y bueno, seguir conociendo a gente de todos lados que compartamos este sentimiento de profunda admiración por Mickey, de apoyo incondicional, ¿no? Y cómplices sobre todo. Claro, claro. Por ahí te decía, ¿no? Que somos como primas, ¿no? Porque también nuestro club se llama incondicionalmente cómplices de Luis Miguel. Entonces somos como primitas. Sí, cuando salió el disco, yo sentí que ese era el nombre que me identificaba más que incondicional. No sé, el incondicional yo sé que es el himno y lo amo y todo, pero cuando escuché Cómplices, el disco en general y el título, me identifiqué mucho más que como incondicional, porque siento una complicidad con Mickey desde que era niña, ¿no? Y que me acompaña y lo siento como si fuera mi hermano. Y es súper cercano, lo siento súper cercano y estoy ahí siempre para él, ¿no? Sí, qué bien, qué bien. Bueno, creo que es el sentir de todas, ¿no? Sí, claro. Pues ya casi se vuelve como de la familia, ¿no? Aunque no lo conozcas sí, a veces sí, total. Físicamente, total. Pues te acompaña en todas las épocas de tu vida. ¿Desde cuándo lo conocemos, no? La mayoría, pues desde que éramos niñas, crecimos con él. Sí. Y entonces, pues sí, ha estado en cada etapa, ¿no? Exacto, hemos crecido juntos, como siempre digo, hemos crecido juntos. Él tenía 19, yo tenía 12, cuando celebro su cumpleaños desde el 90, porque, como te digo, me encantaba desde el 89, pero lo vi el 21 de marzo del 90 y su cumpleaños en abril. Entonces ya en abril del 90 yo ya hacía celebrar su cumpleaños mucho mejor que el mío, ¿no? Mi cumpleaños es un poco complicado, yo soy el 31 de diciembre, que es fin de año, entonces es como que yo no tengo cumpleaños y el 19 de abril para mí es mi cumpleaños. Bueno, todo el mundo te festeja tu cumpleaños. Ah, pero no me festejan a mí, festejan el fin de año. Entonces, como que no tiene mucha gracia. Bueno. Entonces, yo sí quiero sentir un día mío, lo siento, el 19 de abril, ¿no? Pues sí, qué bueno, qué bueno. Oye, y bueno, decías que lo viste. ¿Fuiste a un concierto o cómo fue? Fue en... después de Viña del Mar del 90, que lo vi en la tele. Fue como, me quedé totalmente impactada y vi que venía a Lima, eso fue en febrero, y venía a Lima en marzo. Entonces fue como que, por favor, tengo que ir, mis papás me llevaron y fue impactante. Fue una cosa, no lo puedo describir, ¿no? Mis papás me llevaron después a comer, no sé, y me preguntaron, ay, ¿qué tal el concierto? Y yo les dije, me acuerdo clarísimo, que le dije, Luis Miguel no solamente puede ser un cantante en mi vida. Fue así como que un despertar, ¿no? Como que inició una parte de mi vida muy importante. Claro, te conquistó en ese momento. Me conquistó totalmente, entonces me volví como así, fue, pero fue frustrante también porque como yo soy mucho menor que él de 7 años, entonces en mi colegio era como que otros artistas, ¿no? Y yo era la única banderada de Luis Miguel, y tú le preguntas a todas mis amigas del colegio, como que todo el mundo me recuerda como Luis Miguel, y como mi familia y todo el mundo, ¿no? Pero como nunca me ha gustado aburrir por el tema tampoco, sentí esa necesidad de hablarlo con gente que me entienda, ¿no? Que pares hablando de algo que la gente como que, ah, sí, ¿no? Fue por eso es que desde niña, y sentí la necesidad como él me hacía tan feliz y su música me llenaba tantísimo, yo sentía desde siempre la necesidad de trabajar por él. Y qué mejor que por un club de fans, ¿no? Sentirte oficial en tu propio país. Claro. Yo que vivo en Lima, en Perú, es como una necesidad, ¿no? Y me encanta representarlo aquí, ¿no? Así es. Fíjate que, bueno, yo también igual, más o menos, estoy igual que tú. Soy pues más chiquita que él, ¿verdad? Y sí, es como que somos de otra época y como que, sí, como que te miraban así, como que, ¿por qué te gusta, no? Pero bueno, y luego fíjate, bueno, no sé si te pasó, pero a mí un amigo, al primer concierto que yo fui, me dijo, si vienes, dice, al primero, ya no vas a poder dejar de venir, porque se hace una adicción. Y yo decía, ay, no es cierto. Y dice, no es cierto, o sea, esto me está bromeando. Cuando fui, lo comprobé, y sí, cierto. Es verdad. ¿Cuándo fue tu primer concierto? Fue en el 2002, porque bueno, yo dije porque dije, pues hasta que me la pueda pagar, porque pues, si era algo... Claro, es complicado, sí. Sí. No, sí te entiendo completamente. Yo cuando yo viajo para verlo, porque a Lima, a Perú no viene mucho en realidad, entonces es como yo tengo que salir para poder verlo, ¿no? Uh-huh. No es como en México, en otros lados, Argentina, Chile, que siempre estaba en todas las giras programado. Lima no ha sido una plaza muy frecuente para él, ¿no? Lo hizo acá en el 90, 91, 92, 93, y de ahí saltó hasta el 96. Y del 96 saltó al 2002. Entonces, ya en el 96 yo estaba enloquecida y la gira siguiente, 97, yo no tenía plata, nada. Y en el 99, que ya empezaba a trabajar, decidimos con 3 amigas más irnos a Santiago de Chile. Uh-huh. Y nos fuimos por bus, 2 días y medio en bus de wow. Lima a Santiago. Porque no teníamos plata para el avión, pero era como que, o sea, como llego 2 días y medio en bus, pues ahí voy, ¿no? Y ahí fuimos y lo pasamos increíble, y ahí conocí a Luis Miguel, se reunía en esa época con su club de fans. Y estuvimos en una premiación, que es el artista que más discos ha vendido en la historia discográfica de Chile, y fue premiado, y tuvimos el honor de estar ahí. Y ahora que cada vez que conozco fans y tienen esas ganas de viajar y de, ¿no? Yo les digo, ojo, tengan mucho cuidado porque ya es adictivo. Yo no he dejado de viajar hasta el 99, ¿no? Y ese es un problema para el bolsillo, pero ni modo, así es. Es un joven sano y es un joven lindo y nos hace felices y nos conocemos fans de todos lados y la pasamos bien. Es una maravilla, me encanta. Claro, sí, pues es lo que, yo creo que es el mayor, la mayor recompensa a todo, ¿no? Que nos deja gratas amistades y por todo el mundo. Exacto, sí, no, es muy divertido, es muy lindo, sí, es verdad. Tengo mi mejor amiga que vive en México, que es Marta Codó, que le mando un beso enorme. Tengo un montón de amigos en todos lados, ¿no? De España, mi amiga Juani, que estábamos juntas desde el principio, hasta el 2000, que estoy metida en las redes, bueno, en internet. En esas épocas, hasta ahora, está unos programas que hacen 24 horas por Luis Miguel, que ahora ha regresado Juan Carlos de José Carlos José, ay Dios, se me fue el nombre, pero es un programa muy lindo en España, Okay, sí. Carlos, Carlos. Carlos de La Fanática, ¿no? Sí. Fanática.com, Marta, que también tiene su programa de radio los miércoles, que Sí, estuvo saludos a en la tele Marta. internacional. Yo reconozco y te digo, lo primero que te he dicho y lo primero que hago siempre es agradecer el radio tú y yo de Isa. Así Es es. una dedicación muy fuerte que tienen, ¿no? La columna de María Eugenia Cabral en Sexenio, que tiene años y todos los martes. Es una dedicación muy bonita que tienen todas esas necesidades que yo misma tengo. Me identifico mucho con ustedes, ¿no? Tal vez no tenga ese talento yo de estar en como que un programa o dirigir algo, pero yo apoyo todos los sitios positivos de Luis, ¿no? Todos, todos los, y los agradezco profundamente. Claro. Bueno, comentabas que has venido a México, ¿verdad? ¿Cuántas veces has venido por acá? Seis veces, sí. He estado en el DF, lo he visto en el Auditorio Nacional desde el 2005, y es su casa, es un lugar hermoso y precioso para verlo. Él se siente en su casa y es un lugar cómodo, precioso. La acústica es perfecta y es muy fácil acceder a él también, ¿no? Que te dé la Claro, rosa y que sí. lo saludes y es delicioso estar ahí. Conocí Acapulco, Marta me llevó, me hizo un Mickey Tour que le llamamos en Sí. Acapulco en el 2001, entonces estuve en su casa cuando era su casa todavía en Acapulco, en la Playa Diamante, la playa, la otra casa que tenía un signo de Aries en el centro de Acapulco, en un condominio. Y conocí todos los sitios donde él siempre vivía por ahí, ¿no? En esas épocas, muy, muy, muy especial para mí como fan, ¿no? Bueno, he viajado 37 veces en realidad para Wow. verlo en todos estos años. Como te digo, es como adictivo y aparte por necesidad, ¿no? De Sí. verlo. Así de simple, por necesidad de verlo, sí. Sí, así es. Bueno, a mí en mi caso también me pasa, ¿no? Aquí a mi ciudad no viene mucho. Tengo que desplazarme al puerto o bien al DF. Y bueno, ahora que estuve en Monterrey, pues ya me queda un poquito más cerquita. Pero siempre me ha tocado Genial. viajar. Igual En siempre me ha Monterrey tocado viajar. ha hecho conciertos seguidos 4 veces. El mismo disco vivo que se grabó ahí, Así es. imponente ese lugar. Estuvo la gente muy bonita además. ¿Estuviste en ese concierto? No, no, no me No, es del tocó. 2000. No, Sí, no, tú no, eres de sí. fan del 2009, no. Sí, no. Pero muy bonito el público de Monterrey. Tengo una amiga argentina que vivió en Monterrey y le gustó mucho la ciudad. Sí, Sí. está muy bonita, la Cecilia verdad que Varela. sí. Sí. La verdad que sí, está muy bonita. Y bueno, también, bueno, me dio la oportunidad de conocer a muchas chicas regias también por allá, muy, muy fanáticas de Luis Miguel. Y bueno, las chicas que ahorita están aquí aventándose en la locución de la radio, que hacen una gran labor cada semana, que es Rosy, Paula y Carla, que aquí están. Sí, les mando un beso a las tres. Tengo la oportunidad de conocer a Rosy. Bueno, nos hemos comunicado antes. Muy buena onda también. Cuando supe que ella estaba y que estabas tú, es como que hay un honor para mí que me inviten, ¿no? Y les mando un beso a las otras dos chicas, a Paula y a Carla también. Ojalá pueda comunicarme con ellas. Yo feliz de conocer más fans y de estar en la buena onda, ¿no? No, pues ojalá y la próxima visita que hagas a México, pues nos visitas o las visites allá ellas a Monterrey y pues allá a la cabina, a ver si. Ay, ojalá, fascinada. Yo ojalá pueda tener la oportunidad. Sí, estoy esperando que ella gire otra vez. Estoy como todas, ¿no? Sí. Esperando que Mickey regrese cuando él se sienta con ganas y todo para inspirado para regresar. Ahí estaremos, como siempre, sus fans de siempre. Claro. Pues, no sé, ya para, antes de ir despidiéndote, ¿qué te parece si nos vuelves otra vez a recordar tus redes sociales de tu club? ¿Cómo te localizan? ¿Cómo se inscriben? Bueno, las inscripciones, o sea, nosotros trabajamos básicamente en Lima, en Perú en general. de todas las provincias, pero nos encanta tener fans de todos lados, ¿no? El Facebook de mi club es Luis Miguel Perú, ahí nos ubican. Estamos por Twitter, Luis Miguel Perú también. Yo soy Lucy Gómez Sánchez y feliz de estar compartiendo con fans de todos lados, ¿no? Sobre todo de Lima, porque aquí sí hacemos reuniones, hacemos actividades benéficas por su cumpleaños en abril y diciembre, por Navidad, para niños, ancianos, que es lo que el Club de Fans más que nada debe hacer, ¿no? Obras bonitas en nombre de nuestro artista. Aparte de cuando salga el nuevo disco, pues ahí estaremos apoyando la promoción y todo. Quienes quieran trabajar por Luis Miguel, o sea, no, yo sí soy bien sincera, no me gusta la gente que solamente escuche las canciones y se quede contenta, ¿no? Sino gente que tenga la necesidad de trabajar por él, pues ahí está bienvenido Luis Miguel Perú. Claro. Y cómplices de Luis Miguel, que se llama mi club, ¿no? Claro, claro. Oye, y bueno, también algo que se me pasó en esos conciertos que has venido, ¿alguna anécdota que tengas ahí con Luis Miguel? Ya ves que luego te pasan cosas. En verdad tengo a los conciertos como para que él sepa que Perú lo queremos. O sea, creo que mi objetivo principal es más que un hombre personal, o porque tiene muchos fans, el tema de que tenga, que le quede claro que Perú lo queremos mucho y que lo esperamos siempre, ¿no? Se lo pude decir personalmente cuando lo conocí en Santiago, en la reunión en el Sheraton en el 92 de noviembre del 99, el día más feliz de toda mi vida. Uh-huh. Y por eso me casé en esas fechas, así que es doblemente feliz mi 22 de noviembre. Qué bien. Sí, me casé con un fan. Le mando un beso enorme a Félix Castro, seguro va a escuchar la entrevista, que es un fan de Luis Miguel, porque no hubiera podido casar con un chico normal. Tenía que compartir esto con... Felizmente tuve la fortuna de poder conocerlo, conocer un fan y casarme con él, ¿no? Qué bueno. Hemos compartido juntos. El último viaje que hemos hecho a México, el último viaje ha sido con él, el año pasado. Antepasado, yo ni sé, sí. Y es muy bonito, ¿no? Es una otra nueva etapa, pero igual somos fans y lo queremos mucho. Es como Luis Miguel, es como el padrino de la casa. Y bueno, en el 99 pudimos reunirnos con él y las cuatro llevamos regalo, pero yo me quedé, no sé por qué, sin regalo y podías entregarle algo, y yo le entregué mi bandera peruana, ¿no? Uh-huh. Y en el concierto del 20 de noviembre en Santiago, nosotros lo vimos el 22, el 20, en un concierto precioso que está en el internet en Santiago, en el Estadio Nacional. Sí. 70.000 personas. Nos había identificado porque llevamos todas las cuatro la bandera, y nos identificó y nos saludó muy bonito. Entonces pude decirle, te regalo la bandera de Perú como un símbolo, como que te queremos en Perú, ¿no? Y él, ay, sí, yo sé, sí las vi, ¿no? Y es amorosísimo, y es cariñoso, y a la vez tímido. Tú no lo ves así como que se siente el guapo de la sala, para nada. Se siente como que... Le daba con un poco de vergüenza que lo quieran tanto, ¿no? Y es muy caballero y muy amoroso, y te abraza y te dice, ay, mi reina, claro, preciosa. Es muy cariñoso, es sido una de las mejores cosas que me han pasado, ¿no? Y bueno, en concierto sí, yo tengo tres rosas, me identifica con la bandera. No sé, lo mismo que la mayoría de las fans que hemos podido tener, de saludarlo de mano, yo siempre digo que es como tocar el cielo con las manos cuando te mira a ti, porque es un artista que te dedica el segundo y medio a cada una de las que están ahí. No es como que pase la mano así a la bola, sino sí se dedica a la persona que está saludando, ¿no? Entonces es como que te sientes así... tocando el cielo con las manos, literal, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo mucho en Las Vegas, 2014, en el Caesars Palace. Tengo una foto hermosa, de ese momento que me la tomó mi amiga Liz Chávez, que no sé, tuve la fortuna de tomar en ese momento, que era, que bueno, le di la bandera, él la tomó y yo así de todo corazón le dije, es que te quiero mucho, ¿no? Uh-huh. Y él me dijo, no, yo te quiero a ti. Entonces, si tú le preguntas a Marta cómo quedé después de eso, bueno, sí, es ya otra me cosa imagino. Que me fui a mi sitio y fue como que lloré todo el resto. Y yo no soy de llorar en los conciertos, o sea, no soy mucho de llorar. Bueno, ese concierto me la pasé llorando la mitad del concierto, porque fue muy fuerte, fue muy bonito, Y es el, no es por mí, es el amor que él tiene por las fans, es el, la necesidad de, es que es un tipo que ha dedicado su vida a su carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Los demás artistas tienen una familia estable y tiene todo muy contentos, y Mickey no. Mickey ha tenido, sigue teniendo una vida un poco complicada, y, claro, y él mismo es una persona complicada, entonces... Sí, y él mismo, ha dicho, ¿no?, que él respeta mucho a su público, y sí, sí, lo demuestra bastante. Total, lo demuestra muchísimo, muchísimo, y es bonito, ¿no?, que saber que lo que haces, él lo recibe, aunque no parezca, porque creo que el único artista que no está en las redes sociales... Pero tú sabes que sí lo recibe y lo necesita. Entonces, ojalá que él sepa que estamos ahí con él siempre, ¿no? Siempre, sí. siempre. Uh-huh. Sí, no, pues qué bonita experiencia. De verdad que sí, es de verdad de ensueño, ¿no? Sí. De sí, no, este... De Pero cada concierto es una experiencia. Yo he hecho el otro día la contabilidad, he estado en 97 conciertos. Y te digo, cada uno es especial porque el tenerlo frente, el tanto lo esperas, tanto te transmite cuando canta, cuando está en el escenario, la energía que está ahí, es como bien dices, es adictivo porque aparte que la música que él hace es la perfecta música para mí, es la que yo espero, la que más disfruto, la que adoro, la que me gusta, ¿no? Uh-huh. Y entonces tener ese privilegio de estar en un show de él y sentir esa energía por las casi 2 horas es algo que estoy extrañando muchísimo en mi vida, muchísimo, muchísimo, y espero que algún día que regrese pronto, ¿no? Sí, claro, todas estamos ahora sí... Sí, todas. Y luego como que en estos últimos años, pues nos acostumbró a que estaba gira tras gira, entonces como que nos hizo más adictivas, ¿no? Ya estamos exactamente. Sí, ha sido un poco complicado, ¿no? No tener discos hasta el 2010, ¿no? Sí, pero sí, al menos sí ha hecho sus shows, pero ya es como que, bueno... Que sea cuando quiera, ¿no? Claro. Ver algo, sentir algo nuevo, ¿no? Que tiene en su corazón. Eso me llena mucho de... Como... expectativa, ¿no? Que, claro, que quiere transmitir de su corazón, ¿no? Sí, sí. Que siempre todos sus discos han sido cosas que él ha querido transmitir, ¿no? Así es. No, y también que descanse, porque sí fue una época que ha estado trabajando mucho, como dices, desde el 2010 para acá no ha parado. Sí, ya no, y mira lo que le pasa a los artistas, ¿no? Yo estoy segura que, o sea, Juan Gabriel, como artista, yo siempre he reconocido su total dimensión. Uh-huh. No era un artista que a mí en lo personal me gustara su voz, pero sus canciones preciosas, ¿no? Uh-huh. Y siempre lo he respetado muchísimo. Y el que se haya ido tan repentinamente y con un concierto un día antes, es como que... te sacude el alma, ¿no? Porque tú dices, ay, qué lindo ser artista, qué bacán ser cantante, qué linda vida tienen, y para nada. O sea, son seres humanos que se sienten mal y tienen que seguir trabajando porque tienen el contrato y porque tienen la obligación, digamos, por contratos y por posibles demandas. Y la gente se olvida que son seres humanos, ¿no? Sí, así es. Que se enferman, y nosotros que somos los normales que trabajamos en una oficina nos enfermamos y podemos pedir permiso y nos faltamos un día y no pasa nada. Pero estos artistas que tienen todo ese compromiso encima con tantas familias que dependen su trabajo de su carrera, ¿no? Así de sus presentaciones, entonces la obligación que se ponen ellos es muy fuerte, y también tal vez Juan Gabriel se ha sentido mal, sabrá Dios cuánto tiempo, y por estar en medio de una gira tan bonita y tan importante, no sé, el corazón no avisa, entonces es claro. Que hay que ser, la gente tiene que ser consciente, ¿no? Mickey ha tenido que cancelar porque estaba mal de salud y se le fueron encima, y la prensa y mucha gente es muy mala, ¿no? Son malas personas los que no tienen esa conciencia de que estos artistas no son máquinas, no claro. Son seres humanos. No, y que la enfermedad, una enfermedad no te va a avisar, oye, una semana antes, ahí te voy, oye, ¿no? O sea, no, te sí, llega claro, y hay punto. Que ser conscientes. Sí, hay que ser conscientes y entenderlos y apoyarlos, ¿no? Pues que, sí. Bueno, sí, sí. no pasa mucho con Mickey, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Claro, mira, al final pues estamos sus fans, que él sabe que lo queremos, que lo entendemos, y lo que digan los demás, que generalmente los que se quejaron y eso, sabemos que no son fans, ¿no? Son gente de... Mucha de la gente que se quejó ni siquiera tenía boleto para el concierto. Sí, ¿no? de plano, sí. Entonces, exacto, ¿no? No tiene ni caso, ¿no? Pero en general, o sea, es para todos los artistas, ¿no? Un poco de respeto a, claro, sus vidas, a sus cosas. Es, cada vez hay menos respeto a la gente que dedica su talento a entretener a un público masivo, ¿no? Así es. Y sacrificando muchas veces su vida, su privacidad, su entonces, y la prensa cada vez más carroñera y más desagradable totalmente. Entonces hay que, como que esto que ha pasado con Juan Gabriel, que Diosito ya lo tiene de todas maneras por tan bonita carrera que ha tenido, mira lo que ha sufrido, y que sea una llamada de atención a toda esa gente que no se da cuenta que son seres humanos, ¿no? Claro, claro. Pues ojalá Luis Miguel pues ya esté mejor de salud y lo tengamos muy pronto de regreso, porque claro, ya nos tiene al borde de la locura. Sí, estamos muy ansiosas. Sí. Oye, muy ¿qué ansiosa, te parece? Bueno, ya para terminar, bueno, quiero agradecerte, uh-huh, que hayas atendido pues nuestra llamada. No, ya sabes que bueno, aquí tienes las puertas abiertas cuando quieras. Muchas gracias. Los micrófonos abiertos siempre. Igual, pues la invitación, ¿verdad? Cuando vengas a México, pues por acá te esperamos, aquí en la cabina. De todas maneras. Sí, ahora por el WhatsApp nos avisamos, de todas maneras. Claro, claro. Y bueno, ¿qué te parece si para despedirnos, pues presentas una canción? Ay, qué lindo, mira, siempre hay una que no es muy popular ni muy reciente, pero la siento muy, muy Luis Miguel. Uh-huh. Y cuando él ha retomado, desde el 2000 algo, que empezó a cantar sus canciones viejitas, sí, siempre he añorado que él vuelva a cantar. Se llama Siempre me quedo, siempre me voy. Y es una canción que refleja, bueno, letra de su papá, claro, canción que refleja lo que él significa, ¿no? Que va, viene, pero sí, deja el corazón donde está, ¿no? Entonces esa canción para mí es especial, me encantaría que la pongas, por favor. Ok, vamos a escuchar entonces Siempre me quedo, siempre me voy. Y muchas gracias, Lucy, por esa entrevista. Gracias a ti, Eli. Besos a Rusia, a todas las chicas y a toda la gente que te escucha, a todas las fans. Un beso enorme. Gracias. Bye. Bye.